Mire, usted me está preguntando que de quién es esa canción. Yo le respondo y se queda así toda callada como quien dice a este no le creo. Sí, es como creo que te llamo. Como creo, usted me dice, me canta la canción, le pone a la araña un problema. Y ni me la canta porque solo me la rapea. Ah, que dice, recuerdo los días en que tú me querías, días felices que no volverán. Ajá, y entonces vengo yo y le digo, esa es de Yango. Y se me queda callada como quien dice, qué idiotez la que dijo este. Es que usted me dice, creo que te Yango. Mire, es que cuando yo creo, a mí me enseñaron en el colegio que creo era creo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo su único hijo. Entonces ese creo era fuerte. ¿O no le enseñaron eso en el colegio? Okay. ¿O en la escuela? ¿No fue a la escuela? ¿Cómo no? Y es que usted me tenía que decir, yo sé que te llamo. Ah, yo sé, no. Yo creo, es más fuerte o no. Okay. Está bien. Okay. Vaya pues. Gracias. De nada, ya sabe, con todo gusto. Bueno, se pican mucho ustedes de plano porque acabo de poner a Charles Aznavour, es increíble. Pero este Charles Aznavour, alguien me dijo, hey, mira, no sabía, pero fíjate que acabo de estar en Buenos Aires. Y el Charles Aznavour se iba a presentar, increíble. Todavía anda cantando el Charles Aznavour y me dijeron también que pusiera otra canción en francés. Me dijeron, mira, ya que estás en francés, es que no les digo, pues, ustedes se me pican rápidamente. Y tararán, tararán, tararán. Ay, ay, ay. No sé qué le pasa, pero en el día de la cruz puse mi cruz. Y entonces, con mi cruz que puse, estaba espantando al diablo, pero el diablo siempre se la agarra conmigo y se mete a bailar en mi computadora. Aún así. Tú te vas y tu amor tendrá la sonrisa de otra. Rogaré y no me escucharás. Lloraré, pero no vendrás. Y aunque nada te importe, al marcharte tú sabrás que después vivirán tus recuerdos en mis sueños y no. Après toi, je ne serai plus que le sombre de ton ombre. Après toi. En français, maintenant ici Vicky Leandros. Ah, tengo que hablar con la boca chiquita para que suene bien. Mon Dieu. Tu t'en vas. L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi. Yeah. si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours après toi. De ma tendresse, mais plus rien de mon amour après toi. Nos cortaron la luz, nos cortaron la luz, no les puedo creer. Ay, ay, ay, siempre, no les digo, pues por más oraciones que he hecho, por más que digo, apártate de mi Satanás, que en mi parte no tendrás, porque en este día de la cruz, yo dije mil veces Jesús, pero como que voy a tener que decir otras mil más, porque vienen y me quitan una cosa, me ponen otra, me aparecen letreros, bueno. En lo que me sale nuevamente mi programa, quiero darle las gracias a Mauricio Música, quien siempre está pendiente de nosotros en los Estados Unidos, lo mismo que Eric Ciballero, Iber Rodríguez, Giovanni Cuadra, además de Edwin Zúñiga, Franalí Pleites, Hugo Escobar e Iris Fernanda. La semana pasada me enteré que uno de nuestros queridos oyentes que usualmente sintoniza el programa en Canadá, el doctor, mi querido doctor Médecins Sans Frontières, los Médicos Sin Fronteras, Edgar Escalante, pues resulta que ahora el Edgar Escalante anda en misión así en su alma filantrópica y toda la cosa, y entonces en esa misión él nos está escuchando en Afganistán. ¡Qué emoción! Así que hasta Afganistán, Edgar, un saludote. Y estaba... esto lo tengo desde hace rato, claro que tengo que hacerlo, porque él fue bien amable. Se levantó temprano. Y entonces, temprano que se levantó, lo primero que hizo fue irle a tomar una foto a la cruz que tenían en una de las municipalidades. Creo que es en la municipalidad de la localidad de él, la municipalidad de Mexicanos, y entonces ahí pusimos la foto de la cruz que han puesto en este Día de la Cruz allí en la municipalidad de Mexicanos, gracias al señor Cepeda, que también nos pidió una cancioncita, así que lo menos que podemos hacer es ponérsela. Esta sí que es viejita, The Sugar Shack, ojalá que esta sea, ¿eh? Oh, there's a crazy little shack beyond the tracks. Everybody calls it the Sugar Shack. Well, it's just a coffee house and it's made out of wood. Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason why I've gotta get back up to that Sugar Shack. Whoa, baby, to that Sugar Shack. Oh, there's this cute little girlie, she's a working there. Leotards and her feet are bare. I'm gonna drink a lot of coffee, spend a little cash, make that girl love me when I put on some trash. You can understand why I've gotta get back up to that Sugar Shack. Whoa, baby, to that Sugar Shack. Yeah, honey, to that Sugar Shack. Oh, yes, to that Sugar Shack. And now that Sugar Shack queen is married to me, yeah. We just sit around and dream of those old memories. Ah, but one of these days I'm gonna lay down tracks in the direction of that Sugar Shack. Just me and her, yes, we're gonna go back. to that sugar shack. Whoa, whoa, to that sugar shack. Yeah, honey, to our sugar shack. Yeah, yeah, yeah. The Sugar Shack, la casita de azúcar, que en español la cantó también el César Costa. Pero a propósito de César Costa, tarán, tarán, tarán, tarán. Ahí va, The Sugar Shack. Ay, cada vez que tus labios puedo yo besar. Besos de azúcar siento yo probar. Cantaba así como tragándose la voz, ¿eh? Labios y besos para mí son algo que tiene sabor a bombón. Es la razón porque no estoy en paz. Me besas tú, pido más. Oh, cariño, tú me das, quiero más. A veces creo que un sueño debe ser yo sea el dueño de tu querer. Hay un motivo que me hace a mí temblar de este sueño, el despertar. Vivo impaciente si conmigo no estás. Me besas tú, quiero más. Oh, cariño, tú me das, quiero más. Oh, tus besos son de azúcar, dame más. Oh, te quiero mucho, mucho más. Y me gusta pagar mis deudas. Va, ahí está. Si le dije Django, es Django. Creo. ¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina más fría y más querida. ¿Qué será? Que los niños en las viejas calles no quieren jugar. No sé por qué. Amigos, no me divierte hoy. Nadie comprende que me encuentro tan solo. Me siento tan triste. Si tú estás tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías. Que esas flores que llenan los parques se acuerdan de ti. Ahora sé cómo saben las cosas amargas que quedan de ti. Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido, que no todo terminó. Primer caso resuelto por la araña en ese día domingo. Lontani Dagliocchi. Lejos de los ojos. Que tú me querías. Días felices que no volverán. Me encuentro tan solo. Me siento tan triste. Tan lejos de mí. este domingo nos sentimos poco desafiados, lo cual es una sensación que nos produce de vacío en el interior. Ah, ¿qué tal eso? Bueno, estamos tristes porque a la araña y a sus amigos no los han puesto a prueba hoy. Así que solicitamos que cualquier duda de la araña, y vamos a poner en el Facebook ahorita, cualquier reto para la araña y sus amigos, lo aceptamos. Y le damos Enter, y allí vamos a esperar que nos manden los retos para la araña en este día domingo. Ahora, si prefieren llamarnos al teléfono y cantárnosla, pues haga la prueba. Quiero sí enviar dos saludos grandotes, porque no cualquiera, Carlos Salles y Griselda Roxana están cumpliendo 22 años de casados. Así que muchas felicidades, con bullita y toda la cosa. Lo mismo para Silvia y el doctor Vargas Barneón. Muchas felicidades en esta fecha tan especial, porque ambos andan cumpliendo más de 20. Los Salles 22 y los Vargas 25. Va, ¿para qué hable? ¿Para qué hable? Vamos a interrumpir la canción, la vamos a comenzar, eso sí, porque es de celebración especial. Pero antes, un reto para la araña y sus asistentes. Va, díganos. Dice que a principios, me parece, de los años 80, había un cantante salvadoreño que cantaba en inglés. Ajá. ¿Verdad? Y yo recuerdo que una de sus canciones se llamaba Can You Feel the Love. Uh-huh. Entonces, quisiera ver ahí que... A ver si me podía poner esa canción. Creo, tengo la idea que ese chamaco, el nombre que se ponía era como Dax Rambo o algo así. Ah, que me acuerdo que una vez lo entrevistó John Richardson, uh-huh. Los musicales. Uh-huh. Entonces tal vez ahí tiene ahí la cancioncita. Fueron como dos canciones las que pegaron. La otra era Volando como un águila o algo parecido. Ajá, y una era la Volando y la otra era ¿cuál? Can You Feel the Love, me parece que se llamaba. Okay, cómo no. Bueno. Primer reto para la araña y lo vemos difícil. Gracias, gracias. Y hoy regresamos a nuestro saludo de felicidades y que prosiga la luna de miel muchos años más. I just can't smile without you. If you only knew what I'm going through. I just can't smile. Bien perdido, bien codiciado. Ah, ustedes dijeron que iba a decir bien jodido. No, hombre. Claro que sí, también. Quiero contarle al amigo que me acaba de llamar que desafortunadamente yo creí que en mi discoteca tenía la música de Dax Rambo, pero voy a tener que hacer los movimientos pertinentes durante la semana para conseguir música de él. ¿Con quién lo voy a conseguir? Ah, yo conozco a la familia con la cual con la cual se casó la hermana de Dax Rambo. Dax Rambo era fotógrafo y se hizo también locutor, y fue uno de los varios salvadoreños que trabajaron en la voz de los Estados Unidos, en The Voice of America. Dax Rambo vino aquí un par de veces de vacaciones, y en una de ellas lo entrevistó, ¿cómo se llama? John Richardson. A ver si tal vez me pongo de acuerdo con John y tenga John algo, porque si no voy a tener que ir con Los Araujo, porque así se llamaba, era el apellido de él. Su nombre artístico era Dax Rambo, él se llama Richard Araujo. Bueno, la araña hizo su tarea, pero se encontró con un valladar. Pero eso no quiere decir que para la próxima. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Got a friend.

and desert you. Will they take your soul if you let them? Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey now, all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Bueno, pidiendo desafíos para la araña, aquí tenemos otro más. Buenos días. Buen día, pero eso no era para la araña, si eso ya lo resolviste. No, pero es para la araña también. Bueno, pero a ver qué tipo de araña. No, la araña de Toby, ¿qué te pasa? Bueno. ¿Qué no leíste para quién es tú? No, yo pensando mal, ¿qué otro tipo de araña? No, pero ya me habías dicho que este es una versión de Gloria, de las tantas que hay. Ajá. Pero que yo quiero saber quién interpreta la que yo quiero saber. La que vos querés saber es la similar a la de los Rocking Devils. Exactamente, así es. La de Yo conocí una gringa. Correcto, en esa versión, pero la original, ¿no? Ajá, vaya pues, ya te la voy a poner para comenzar. Porque esta, hasta Monseñor la ha hecho de él. Ah, no, pues sí, por supuesto. Sí, cada vez que ves a Monseñor tiene que echarse la gloria, porque si no, no está completo el show. Correcto. Y me estaba acordando también, a propósito de lo que estás diciendo, que también los Jackie la sacaron, ¿verdad? Los Jackie la sacaron también. Y la gloria eres tú. Y no, pero esa es otra. No, te digo. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. Ah, vaya pues. Gracias, te agradezco, buen día. Gloria de los Rockin' Devils, escrita por Van Morrison. Y aquí la copiaron, ¿eh? Porque los que primero la hicieron éxito fue en el año de 1966 y se llamaban Shadows of Night. Pero Night no de noche, sino de caballero. Y cuando Van Morrison la hizo para su grupo que se llamaba Them. Them de Van Morrison. Esta es la original. I tell you about now, baby.